ganas de salir. Llama y dice que quiere venir y está de camino a casa. Ahora solo quedamos tú y yo en el borde de la habitación, yendo hacia la misma cama. ¿Qué tal si te acercas a mí? ¿Qué tal un nariz con nariz? ¿Qué tal si me besas así, no paras, si no acabas así? ¿Qué tal? Estoy dentro de ti, ¿qué tal? Si te doy amor del bueno hasta que no puedas más. Ay, ay, ay, rumbera, dale rumba al corazón, bebé. Ay, rumbera, que si quieres que yo te llevo pa' donde quiera. Rumbera, tú eres una entre un millón, mujer. Mi rumbera, solo déjame amarte toda la noche entera. Date la vuelta, mi Dulcinea, bebé. Esta noche yo te haré de todo y nadie te lo hace tan bien como yo. Tú te me descontrolas y tomo el control. Yo, mami, tú sabes que no hay nadie que te vuelva más loca que yo. ¿Qué tal si te acercas a mí? ¿Qué tal un nariz con nariz? ¿Qué tal si me besas así, no paras, si no acabas así? ¿Qué tal? Estoy dentro de ti, ¿qué tal? Si te doy amor del bueno hasta que no pueda más.